Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos. Estoy en la esquina de 33 y Dodera. Acaba de finalizar lo que fue la concentración y movilización, acto también por este paro general parcial organizado por el PIT-CNT desde las 9 hasta las 13 horas. Nosotros estamos con Carla Silveira, dirigente de la Intersindical de Maldonado, secretaria general de la Intersindical, a quien agradecemos el tiempo y queremos que nos cuente el objetivo y el porqué de esta movilización. Bueno, primero que nada, buenos días. Buen día. A la audiencia y a la gente acá ahí en la radio. Bueno, la consigna de este paro que fue en el marco de lo que decretó el PIT-CNT tiene que ver con la defensa de los derechos y contra el ajuste regresivo. Obviamente que nos involucra absolutamente todos los trabajadores, porque en todos los sectores existe un ajuste y a nivel salarial claramente se ve mucho más acotado lo que tiene que ver el poder de compra de las personas, ¿no? ¿Quiénes han estado participando? Participaron todos los sindicatos que se conforman la Intersindical. En el escenario estuvieron algunos de los compañeros en la parte de la oratoria, no todos, para no hacerlo tan extenso, porque algunos compañeros, como se acataron el paro de 9 a 13, tenían que volver a su puesto de trabajo. Jorge, Carla te escucha. Carla, son sindicatos que están representados allí, tanto de actividades públicas como privadas. Exactamente, está los sindicatos de los entes públicos como sindicatos del ámbito privado. Hace unos días los integrantes del sindicato de COFE llegaron a un acuerdo con el gobierno para marcar sus pautas en lo que tiene que ver con la actividad privada. ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido? Bueno, hay una serie de dificultades. Una de las, bueno, la consigna es que contra los derechos. Incluso yo lo manifestaba hoy en la oratoria. Cosas tan elementales como el tema de las 36 horas de descanso ininterrumpidas que tienen los trabajadores, en el caso de los supermercados, que se ven, hoy se están siendo atropelladas por parte de las patronales, ¿no? Donde saca, o sea, en vez de darle las 36 horas como corresponde a los trabajadores, se le da 34, 35 horas, quitándole una de descanso a los trabajadores, cosa que es un atropello contra los derechos, pero sobre todo porque existe una ley que manifiesta que tenga que ser de esa manera. Entonces, claramente, ni hablar de lo que es el tema salarial, ¿no? Donde allí somos los trabajadores, por ejemplo, de los comercios y los servicios, que se rondan en los 22.000 pesos, 23.000 pesos, más o menos. Una garrafa, yo lo decía, cuesta hoy un jornal de trabajo. Un kilo de carne picada te cuesta casi medio día de trabajo. Claramente ahí las propuestas salariales que se llevaron adelante en los consejos de salario no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Bien, pero de qué manera ustedes han intentado avanzar justamente en alcanzar esas mejoras? Bueno, manteniendo reuniones a nivel de FUESI, por lo menos lo que tiene que ver con el comercio y el servicio. Sí. Los compañeros del FUNCA también vienen planteando reuniones, ya se han movilizado y han tratado de revertir distintas situaciones, como lo decía Pistone hoy en la oratoria, ¿no? Lo que tenía que ver con el viático de los compañeros del FUNCA. Sí, lo hablamos con él. En la movilización del 29, allí se estuvo planteando también. Se vienen haciendo cosas, pero claramente son este tipo de acciones, cuando el pueblo sale a la calle, que realmente empiezan a retroceder en algunas cuestiones donde no basta solamente con la conversación o con la negociación colectiva, porque claramente esas conversaciones vienen existiendo, o sea, permanentemente. Ahora, para poder llegar a un consenso de poder acordar algo, solamente es cuando realmente ven que, o sea, los trabajadores se adhieren a un paro, hacen una movilización, ahí es cuando puedes al otro día empezar a revertir algunas cosas. ¿Y cuáles son las plataformas que ustedes han definido a partir de esta jornada de hoy y de aquí en adelante? Bueno, nosotros O sea, lo que entendemos como plenaria intersindical es que la situación de todos los sindicatos, sea del ámbito privado o sea del ámbito público, de aquí el MAS va a ser con movilizaciones, porque claramente no se ve, cuando se hacen reajustes solamente viene para el lado de los trabajadores, no se reajusta en determinadas cosas que tiene que ver con los mayas de oro, como se le dice comúnmente, y somos siempre los más afectados. Entonces lo que se plantea desde el plenario es que, bueno, que va a ser con la gente en la calle, con movilizaciones y dando a conocer las distintas situaciones de los compañeros, porque a veces hay la sociedad desconoce las situaciones por las que atraviesan distintos sectores, y bueno, la idea es hacerlas públicas y que, bueno, se empiece a conocer la realidad que estamos viviendo, ¿no? Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes. Bien, Jorge, hablábamos con Carla Silveira, dirigente entonces de la Intersindical de Maldonado. Volvemos en minutos. Dale, gracias. A ti, chau.